No quiero ser vampiro. ¿Te mordiste la lengua? ¿Se te rompió un diente algo? Sí. Un diente, ¿qué? Sí, lo que pasa es que me duele mucho el diente, ¿sabes qué? Yo creo que me voy para donde mi mamá. Ah, no, estás un poco grandecita como para ir donde tu mamá por un diente. Max, es que mi mamá es dentista. Ah, sí, me había olvidado. Bueno, si quieres yo te acompaño y te doy la mano para que no tengas miedo. ¿Sabes qué? Yo creo que tú vas para el colegio y yo voy donde mi mamá, así que no te preocupes que yo voy a estar bien. Pero... Daisy, yo te puedo acompañar. Daisy. Definitivamente estos pamplugs están fuera de control. ¿Alguna novedad por aquí, familia? Daisy está enamorada. Daisy está enamorada. ¿Y por qué soy el último en enterarse? Y es que es una estopa. ¿Qué es lo que está pasando? Princess Daisy está enamorada de un mortal. ¡Wow! ¡Uf! Eso sí es una noticia fuerte. No. Hola, chicas. Hola. Belinda, ¿qué? ¿Eso se llama ser buena amiga? ¿Por qué lo dices? Porque no me dijiste que Max le iba a regalar chocolaticos a la antipática Daisy. ¿Por qué? ¡Auch! ¡Auch! ¡Auch! ¡Auch! Pues no sé, de pronto se levantó temprano. Mira, Belinda, me va a tocar considerar buscarme una mejor amiga porque tú eres un desastre. Bueno, pero este desastre es la hermana del chico que a ti te gusta. Adiós. ¿Verdad? ¡Espérame! Familia, miren lo que trajo el viento. ¡Buen día! Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¡Qué sorpresa! Sí. Sí. ¿Qué? Mira, pintamos el techo, quedó muy lindo, ¿cierto? Ah, sí, muy chévere. No, ¿sabes? Es que hay algo raro en los platos. ¿Qué? No, siempre. No, no, ¿jamón? ¿Un poquito de naranja? Mira, mi amor, te traje unos chocolates. Ay, mi amor, qué rico. Sí. Gracias. Como ayer estabas un poco mal, bueno, quería compensarte con eso. Ah, Vicente, son para tu hermana. Ay, Max, querido. A Daisy le gustan son los de glóbulos rojos. Ay, no le hagas caso a mi mamá, ella tiene una anemia terrible y dice bobadas. No, es que sí, aquí en la casa la dicen marca. Muchas bobadas, sí. Te habrás dado cuenta, ¿no? Sí. Vicente, son para Daisy. ¿Tarde? ¡Vicente! No te preocupes, mi amor, que igual estoy de dieta. Zaira, ¿sabes qué? Yo creo que si ese mortalcito se da cuenta de que Daisy es vampiro, es capaz de irse a vivir a otro continente. Bueno, pero ella igual seguirá enamorada de él y no de mí. Sí, Mirko. No siempre nos enamoramos de la persona ideal para nosotros. Sí. Pero es que yo no entiendo ella por qué todavía no ha caído a mis pies y... si todas lo hacen. ¿Tú te diste cuenta que yo estoy en este momento a tus pies? Bueno. Oye, ¿quieres escuchar una nueva canción que le estoy componiendo a Daisy? Espérame aquí, voy por mi mochila y nos vamos juntos claro, al colegio. Te espero aquí. Ay, Daisy, querida. Voy a salir a comprar las sábanas para los ataúdes y no te he preguntado de qué color quieres las rodillas. ¿Mi pantalón? No, mi mamá quiso decir seguramente laúdes, ¿cierto? Sí, es eso. Son unos instrumentos musicales antiguos de mi esposo. Sí, sí, sí. No, que son... requieren ser tapados con las sábanas. Carísimos, son carísimos, toca cuidarlos. Sí, sí, sí. Pero ¿qué son los? Son como unas pequeñita, pero de la edad media. Eso, claro, es una guitarra con viento y también suena como flauta. Ay, y los puedo ver porque a mí me encanta la música. Mejor que los puedes ver, pero luego porque ahora vamos tarde para el colegio. ¿Vamos? Sí, sí, sí, sí. Mamá, ¿me acompañas a la cocina para que nos pongamos de acuerdo con respecto a los laúdes y las sábanas? Sí. Espérenme, chicos, que yo los acompaño al colegio. Mamá, no es necesario, ya igual vamos de salida y vamos tarde, entonces no. No, no, no, no, pero ¿sabes qué? Yo necesito ir en esa ruta porque tengo que ir a la agencia de empleadas. Necesito una, ya ves que tu abuela no sirve de mucho. Ay, yo seré vieja, pero no soy sorda, Ana. Espérenme, ya ven. Voy por mi mochila, voy. Señor Brian, y cuénteme un poco más de los laúdes. Hola. Queremos hacerte unas preguntas, ¿será que podemos? Sí, claro. Bueno, hace tiempo no sacas disco nuevo. ¿A qué se debe? ¿Será que perdiste la inspiración? No, no, no, no, todo lo contrario. En estos momentos tengo 30 canciones nuevas y el próximo mes voy a grabar 12 de ellas. Excelente, entonces eso quiere decir que la inspiración volvió hacia ti. Sí. ¿Se puede saber a qué se debe o a quién se debe? Se debe a que hace 100 años que no encuentro una mujer que me mueva el corazón. Y en estos momentos ya la encontré. Te felicito. ¿Nos podrías decir, por favor, el nombre de la afortunada? Daisy. Daisy O'Brien. Daisy tiene novio. ¡Ay, ay, ay! Daisy tiene novio. Ay, mamá, por favor, dile algo que te juro que lo voy a morder. Ay, hermanito, por favor, muérdeme. Ya, no. Mi amor, no te pregunté por el diente. ¿Al final el señor O'Brien la pudo revisar? ¿Cómo si a Daisy le dolía una muela o qué? Sí. No es posible, Daisy tiene la mejor dentadura de la familia. No. Sí, mamita, sí, me dolía una muela, solo que tú no me revisaste porque estabas muy ocupada y me revisó tu asistente. ¿Mi asistente? Sí, yo no tengo asistente. Ay, mamita, el asistente, el nuevo, el que contrataste. Ay, ay, ay. Sí. Perdónenme que estoy como en la luna. Claro, el asistente. Lo que pasa es que yo no le digo asistente, sino que le digo practicante. Fue eso lo que pasó. No, no. Dicen que... ¿Ah, sí? Y después dicen que el actor y el mentiroso soy yo, ¿cierto? ¡Yo! Dicen que sabes una cosa. Te vas a quedar sin compu por metido. Ay, no, mami, por favor. Por favor, es que necesito hablar con Julieta, ¿sí? Ay, lo hubieras pensado antes. Ay, Vicente tiene novia, Vicente tiene novia. Hermana, si no te callas, te voy a contar toda la verdad a Max. ¿Qué verdad? Para Vampichismes y de los labios del mismísimo Mirko Vladimov, la noticia que mañana estará en la portada de todas las revistas, su romance con Daisy O'Brien, la hija del prestigioso científico Ulysses O'Brien. ¿Qué opina el público de estas imágenes? Hoy en Colmillos de Estrellas les contamos a quién le clava los suyos Mirko Vladimov. No te lo pierdas. A ver, Vicente, si me dices la verdad, yo puedo darte un chocolate gigante. ¡Claro! No, no, no, no, no quiero chocolate, no, acabo de desayunar. La verdad que te quería decir, Vicente, es que... Ah, es que tengo una desviación leve en el tabique. Sí. Y entonces ronco mucho por la noche, mucho. ¿Qué? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ronca? A veces ni siquiera me deja dormir, ¿cierto? Cierto. Y eso que nuestros cuartos ni siquiera están pegados. Sí, ¿por qué no te vas para tu salón de clase, Vicentico lindo? Y mira, ¿sabes qué? Déjame ya de amenazar con eso. Sí, pero todo el mundo tiene un precio en esta vida. Ah, sí, me imagino que lo que tú quieres es que yo te preste mi Vampi Compu, ¿no? ¿Vampi qué? Mi compu. La computadora. Marca Vampi. Vampi. Oh, muy buena. Sí, te la presto. Te la presto. ¿En serio? Sí. Gracias, hermanita. Sí. Chao. Max, ¿será que nos regalas unos minuticos que tengo que decirle algo a Daisy, por favor? Sí, Ana, por favor, por supuesto. Muy amable. Bueno, bueno. Te veo adentro. Uh-huh. Sí, adiós. Adiós, Ana. Muchas gracias. Por favor. Te pido, por favor, que la próxima vez que le vayas a mentir me avises. Nos estás poniendo en peligro, Daisy. Si ese muchacho se entera que somos vampiros, nos vamos a tener que mudar. ¿Quieres eso? No, perdón, ya, perdón. Listo, vete a clases. Y no pelees con tu hermano, ¿bueno? Un beso. No sé, no, no entiendo. Ellos no pueden ser novios. Es que Max, Max es tan especial. Max es tan lindo, tan caballero, tan lleno de cosas hermosas. Y ella es tan, tan, tan insoportable. Ay, ya, ya, Belinda, ya, no más, sí, no más. Ella es tan fea, tan, tan patichueca. Además, es una mosquita muerta. Bueno, pues a mí la verdad no se me hace tan fea. Tú cállate, Belinda, porque es que si no... Lo tengo. Lo tengo. ¿Qué? Ya sé cómo vamos a hacer para dañar esa relación. Vamos en plural. No, no, Belu, tranquila, está bien. Mira, yo salgo de aquí y consigo a 10 amigas mejores que tú y ya. No, no, no, si quieres yo te ayudo. Sí, yo te ayudo. Bueno, entonces saca tus cosas para apuntar y no pierdas nada de lo que te voy a decir. ¿Ok, Belu? De tu ayuda. Te cuento que, bueno, escribí un cuento vampiro y lo voy a mandar a un concurso literario. Así que, bueno, aquí te dejo una copia, un marcador para que marques mis errores. Yo acepto todo lo que tú me digas. Una vez que tú sabes. Ay, a ver, quiero saber qué está mal. ¿Está mal? ¿Dónde dice qué es esto? Bueno, jóvenes, ya sonó el timbre. A clases. Circulando. ¡Rapidito! ¡Ya va! Hola, ¿quién es? Catalina. ¿Cómo sabes que soy yo? Porque te puedo ver. Evidentemente no te has adaptado a la nueva tecnología vampicelular, ¿verdad? Sí, siempre te costó acostumbrarte a las cosas nuevas. ¿Y eso qué quiere decir? Catalina, dime qué quieres, porque Ana está de mal genio y no quiero que se compliquen las cosas. Ulises, el pasado busca la manera de volver cuando las cosas no se resuelven como se debía. No entiendo de qué estás hablando, pero sí quiero decirte algo. Mi hija tiene un novio mortal, ¿está bien? ¿Me estás diciendo que Daisy es capaz de rechazar a Mirko? Ay, por favor. Obviamente, si sacó la inteligencia del papá. Te estoy diciendo que ella es libre de fijarse en quien ella quiera. Ah, ¿tú crees en la libertad? Pues yo creo en el destino. Así que dile a tu mujercita que aunque ella no quiso aceptar la apuesta, por mi parte sigue en pie. ¡Adiós! ¿Qué apuesta? ¿Y qué pasó? Que es muy grande y no entra. Ya sé, ya sé. Una idea, genial. Ya, ya, ya tengo una idea. Ay, apúrate. Qué calor. Sí. Reparación de sillas, 340,000 pesos. ¿Está pensado en pagar? Ay, sí, señor director, ¿cómo ha estado? ¿Cómo le va? Qué coincidencia verlo por aquí, ¿no? Ay, qué dolor de brazo. El festival fue todo un éxito. ¿Cuándo lo vamos a repetir? Pues no lo sé, señorita, porque todavía estamos pagando los daños del último. Sí, sí, lo entiendo, entiendo, sí, sí. Le parece muy gracioso, ¿no? Pues yo no le veo el chiste. No, no, ¿sabe qué, profesor? Yo no quiero quitar más tiempo. No, no se preocupe, nos vemos por el pasillo. ¡Bye! Oh, un momentico, señoritas. ¿Qué hacen por fuera del salón si el recreo se terminó ya hace varios minutos? Ay, señor director, lo que pasa es que... yo estaba en el baño. No me aguanté. ¡Nos vemos! ¡Está muy bonito! Hola, Daisy. Max, necesito hablar contigo a solas. Bueno, está bien, no importa. El tema es que conocí a una niña y me encanta, y creo que yo le encanto también. Pero el tema es cómo saberlo, ¿no? Esta mañana me dijo, por ejemplo, que tenía los ojos más lindos del colegio. Pero yo no sé si... Tiene los ojos más lindos de todo el colegio. No, Max, ¿cómo así? Tú no me puedes... ¿Me estás hablando en serio? Max. No, no, tú tienes los ojos más lindos de todo el colegio. Max, ¿tú? Max. ¡Ah! Jóvenes, ¿todavía aquí? Hace 10 minutos que sonó el timbre. ¡A clase, jóvenes! ¡A clase! ¿Qué es lo que están esperando? ¿Te imaginas? ¿En serio? Amiga, ¿tú qué haces para tratarte los colmillos? Yo no sé si será la sangre o qué, pero se me están como manchando. ¿Tú no has probado con el ajo? El ajo es buenísimo para quitar las manchas. ¿Con ajo? Hoy en exclusiva. Sí, obvio no. Conoceremos la nueva novia de Mirko Vladimir. Ay, no, no puede ser. Hola, muy buenas tardes a todos. Detrás de mí pueden observar la fachada de un colegio de mortales. Aunque no es un colegio cualquiera, no, señores. Aquí estudia la nueva novia de Mirko Vladimov, Daisy O'Brien. En instantes vamos a tenerla en exclusiva en Vampi Chisme para que todos ustedes sepan qué piensa la niña acerca de ser la novia de uno de los hombres más deseados del mundo vampiro. Esto no se lo pueden perder, va a ser en instantes en exclusiva por Vampi Chismes. Así que quédense muy conectados con nosotros. Hola, hoy no viniste al colegio, ¿no? No, es que tenía que ensayar con mi banda y también tenía que dar algunas entrevistas. Daisy, ya sabes que soy famoso, ¿no? Sí, lo sé. ¿Para qué me llamabas? ¿Recuerdas que hoy es el examen en la escuela vampiro? Pues te llamaba para ver si necesitabas ayuda en algún tema. No, no, estudié muchísimo, así que estoy segura que me va a ir muy bien. Ojalá, porque te lo advierto. Si pierdes el examen, tienes que hacer una recuperación y no es sencilla. No, no, estoy segura de que me va a ir muy bien. Pero bueno, por si acaso, ¿de qué se trata la recuperación? Se trata de vivir 48 horas en el mundo vampiro. ¿Qué? ¿Pero por qué 48 horas? A ver, ¿y yo como qué le voy a decir a Max si eso llega a pasar? Pues en eso sí no te puedo ayudar. Escribo la carta perfecta sembrando dudas de un posible romance entre Daisy y Mirko. ¿Y tú qué haces? ¿Tú qué haces? Nada. ¿Metes la carta en el casillero equivocado? ¿En el 39 en vez del 29, que es el casillero de tu hermano? ¿Y tú sabes de quién es el 39? ¿Sabes de quién? No, pero creo que ya me vas a decir, ¿verdad? De Pericles, este chiquitico maloliente que no hace más que invitarme a cuánta fiesta hay. ¡Ay! Oye, pero no es tan malo porque es que el 39 y el 29 se parecen, por eso me confundí. Ay, linda, no seas tan tonta. No están ni cerquita. Arruinaste mi plan perfecto. Pero no es tan grave, en serio. Si quieres, yo la puedo volver a redactar y se la vuelvo a poner en el casillero que... A ver, Belinda, ya no se puede hacer nada, ya es muy tarde. Para mañana va a estar muy enamorado como para tener dudas, ¿no entiendes? Bueno, pero yo podría darle... Pero mesa. Nada, ¿sabes qué? Pero nada, arruinaste todo, fuera. Pero fuera. ¿Qué? ¡Shu! Bueno, me voy. ¡Shu! Bueno, ¿vamos a tomar un helado? ¿Sí? ¿Sí? Ok. No, no, no, no, no puedo porque tengo un examen. Pero no tenemos ningún examen. Es que, ay, no te había contado que estoy estudiando. Gaélico. ¿Y qué es gaélico? ¿Gaélico? Ay, gaélico. Es el idioma de mis antepasados. Ellos son celtas y, bueno, tú sabes que yo soy O'Brien y gaélico. Ah, sí. Así, bueno, el caso es que mañana tengo examen y no puedo faltar porque si no mi mamá me regaña y... Y aquí estamos con Daisy O'Brien, la celebridad del momento. La niña que todo el mundo quiere entrevistar y nosotros la tenemos en exclusiva. Daisy, ¿nos contestarías, por favor, unas preguntas para Vampi Chismes? Perdón, ¿qué es Vampi Chismes? ¿Un programa de chismes? Sí, un programa de chismes. Tú sabes que los periodistas son como los vampiros que se la pasan chupándole la sangre a los famosos. Cuéntanos, por favor, ¿qué se siente ser la novia de uno de los hombres más deseados del mundo? Bueno, a ver, yo no sé si más deseados del mundo, pero bueno, sí, aquí en el colegio, capaz que, no sé, en otros lugares, sí, pero... La verdad no estoy hablando de ti, estoy hablando de Mirko, porque ella es la nueva novia de Mirko Vladimir. ¿Qué? ¿Cómo? A ver, ¿cómo? No, Daisy, a ver, ¿por qué dicen que eres la novia de Mirko? No sé, son chismes. Seguramente me vieron hablando con Mirko y, bueno, ahora están diciendo que somos, sí, ¿no? Bueno, pero ¿qué Mirko es famoso, acaso? Sí, Mirko es el hijo de dos actores. ¿De quiénes? Sabes que yo no sé mucho de teatro. Entonces... No, a ver, Daisy, no me agrada Mirko. Por favor, no quiero que te acerques a él. No puedo creer que estés celoso. Mira, entiende una cosa, por favor. es que yo solamente tengo ojos para ti, para nadie más. Buenas. ¿Quién me regala algo de tomar? Tengo mucha sed. Uy, no. Vaya, ¿estás aquí? Sí, recién llego de trotar. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Pues porque te he llamado como 50 veces y tu teléfono siempre daba ocupado. Ah. ¿Con quién hablabas? Con el proveedor. ¿Con el proveedor hablas tanto? Sí, tengo que hablar mucho con él porque bueno, para mi próximo experimento necesito muchas sustancias y pues tengo que explicarle cuáles son. Entonces no tendrás ningún problema en mostrarme tu vampiteléfono. Te salvó que tengo entrevista con las empleadas, pero esto no se queda así. Gracias, Alejo. Bueno. Ah, pero mira, ¿quién viene ahí? ¿Cómo estás? Ey, ¿será que ya bajaron de la nube esa en la que se encontraban el par de tortolitos, Daisy, tú? Sí. Y por cierto, ¿dónde está Daisy? Ah, Daisy se fue corriendo porque tenía que estudiar para un examen de galáctico. ¿Examen de qué? Bueno, no me importa lo que tengan que hacer ustedes dos, pero es que lo veníamos hablando con Lucía ya. Estamos cansados, Max. No nos aguantamos más que ustedes no nos pongan atención y que vivan embobados ahí en el mundo ese de ustedes. Sí, yo escribí un cuento de vampiros. Fue y se lo mostré y ni siquiera me puso cuidado. Claro, parece que yo fuera la que se hace la invencible. Claro. ¿La qué? ¿La qué? Ay, nada. Es que yo a veces hablo como incoherencias y digo cosas que son ya comunes. Bueno, a ver, chicos, disculpen, en serio. Es que con Daisy estamos... Ya, no me interesa escuchar eso. Para mí estar con ellas increíble. Estoy tan feliz, la paso increíble con ellas. Nos divertimos juntos. ¡Ah, chicos! Perdón, señorita, una pregunta. ¿Ha visto a Mirko? No. ¿No? Un momento. Tú eres su nueva novia. Te vi en televisión. ¿Podrías firmarme un autógrafo, por favor? Sí. ¿Daisy? Tenemos miles de preguntas para hacerte. ¿Cómo fue que conociste a Mirko? ¿Eras fan de su música? ¿Planean tal vez casarse, tener vampiritos? Bueno, entiendo que no quieres hablar de eso, pero ¿lo acompañarás a sus giras, tal vez? ¿Sabías que la presidenta del fans club te declaró persona no grata? Daisy. La presidenta del club de fans. Graba. Así que tú eres la nueva noviecita de Mirko. Cuesta verdadero trabajo creer que Mirko tiene tan mal gusto. ¿Por qué se metería con alguien que, aparte de avergonzarse de ser vampiros, vive entre mortales? ¿Sientes al escuchar todos estos rechazos? ¡Basta! No más, yo no soy la novia de Mirko. No sé de dónde sacaron semejante locura. Yo soy la novia de un mortal. Hola. ¿Qué quieres? ¿Sabes dónde está Daisy? Sí, ¿a ti qué te importa? Ah, no, ya me acordé que ella se está preparando para un examen. Claro, es que yo sé todo de Daisy. Oye, ¿y cómo están tus padres famosos? ¿Cómo sabes que son famosos? Porque yo también sé muchas cosas, Mirko. ¿Muchas cosas? ¿Qué cosas? Soy la novia de un mortal que se llama Max de la Torre. No, te atreves a rechazar a Mirko, el mejor de los vampiros, el número uno, mortal cualquiera. Niñas, esta amante de los humanos quiere que le demos su merecido. Sí, eso, total. ¿Saben qué? Me encantaría quedarme con ustedes, pero... ¿Dónde está? Increíble, fue. Siento que un cúmulo de malas energías acaba de entrar en la sala de mi casa. ¿Qué será? ¡Max! ¡Deja esa cara! ¿Qué es esa cara? Daisy. Oh. Al principio todo es perfecto, somos el uno para el otro y después sale corriendo. Y además ese Mirko que sigue persiguiéndola, te juro, mamá, que tengo unas ganas de... Ay, mi amor divino, creo que te estás ahogando en un vaso con agua. No es para tanto. Es más, tengo una idea. Voy a invitar a cenar a los O'Brien para que afiancemos vínculos. ¿Qué te parece? No, mamá, no. Son una familia muy extraña. Yo creo que ocultan algo. Ay, por favor, deja de ponerle malas energías a todo en la vida y ese negativismo. ¿Por qué va a ser mala idea? Es excelente idea. Es la primera vez que subo a este mundo. Abajo tenía trabajo, pero me echaron por morder a mi jefe. Siguiente. No tiene que pagarme si quiere. Con uno o dos humanos que me dé, es más que suficiente, estaría perfecto. Siguiente. No me gusta hacer oficio, ni lavar, ni planchar, ni cocinar, nada. Los trapos, las escobas me dan alergia. Ni me vaya a poner a cocinarle a los niños, ni atenderlos, ni hacerles tarea, porque los odio, los detesto. Ay, querida, la crisis económica allá abajo está terrible. Y entonces, como yo soy filosa, me puse a pensar qué puedo inventar. Y he montado un local con espejos. Y no he vendido ni uno. ¿Puedes creer que no vendí ni uno? Y eso que tenía marcos de plata. Y otros también tenían marcos de oro. ¿Usted tiene algún tipo de experiencia como empleada? Eso vende, eso vende. He vendido de todo. Señorita, por favor. Noelia. Y puede llamar a su selección porque yo voy a ser la elegida. ¿Usted cómo está tan segura de eso? Porque... puedo llegar donde el polvo se acumula debajo de los muebles. ¡Genial! Eso es lo que se necesita en esta familia para sobrevivir. ¿Le digo algo, Noelia? ¿Qué? ¡Queda contratada! ¡Ay! No, perdón. No. ¡Mirko! Hola, pensé que ya habías entrado a estudiar al colegio. Sí, empecé, pero hoy se me hizo tarde para venir. Tranquilo, no te perdiste absolutamente de nada. Ah, bueno, gracias. Bueno. Oye, ven, ¿tú has visto a Daisy? No me hables de Daisy, Mirko. ¿Qué te pasa? ¿Estás de mal humor o qué? No, estoy de pésimo humor. Los mortales son gente muy extraña. ¿Mirko? ¿Cómo así los mortales? Hola, querida, ¿cómo estás? Espero no ser inoportuna, ¿no? No, para nada, sigan. ¿Cómo están? Bien, muchas gracias. Bueno, la verdad, yo vine a invitarte a ti y a toda tu familia a cenar a mi casa. Pues tú sabes, somos vecinos y nuestros hijos están de novios, entonces me parece una oportunidad maravillosa para conocernos más. Pues sí, bueno, bien. Lo que la verdad me coge un poco de sorpresa. Déjamelo consulto con Ulises. Yo, Ana, yo le dije que estaban haciendo una dieta estricta. Yo le conté, pero bueno. Bueno, pero pues por un día que rompan la dieta no pasa nada. Además, ay, por favor, ¿una dieta? Si todos en esta casa están espléndidos. Ay, por favor, dime que sí. Bueno, sí, listo, perfecto. Ahora te pido algo. El postre lo llevamos nosotros y eso no se discute. Ni se te ocurra. No tienen que traer nada. ¿Cómo se te ocurre, jamás? Bueno, mamá, ya. ¿Daisy está? No. ¿Sabes que no ha llegado? Pero me dijo que tenía un examen. ¡Ay! Hola, Max. Hola, señora de la Torre. Perdón, pero ¿no era que Daisy no estaba? Sí, mortales. Así les digo yo a la gente pesada, ¿sí? A esa gente de mal genio. Y la vida es muy corta, no vale la pena perder el tiempo con ellos. Ah, sí, claro, entiendo. Permiso, no se atraviesen, por favor. Uy, por ejemplo, jamás me metería con ese mortal. Oye, explícame una cosa. ¿A ti por qué te pone de mal humor Daisy? Mira, Daisy desde que hizo ese musical se cree toda una estrellita de Broadway. Y no le basta con eso, sino que aparte se quedó con Max. Con mi Max, ella me lo quitó. Oye, ¿sabes qué? No me hables Max de Max. Digo, no me hables de Max. Ese tonto que se cree lindo y la verdad es que tiene el cerebro de un murciélago disecado. Y encima de todo es un cobarde. Y yo odio las personas cobardes. Mirko, tú odias a Max, ¿verdad? Sí. Y es obvio que yo odio a Daisy. ¿Por qué no nos unimos y trabajamos juntos? Es un trato. Yo pensaba que tú no habías llegado, cachorrita. No. Ah, no, no me viste porque justo llegué corriendo y subí porque tenía que estudiar. Sí. Ay, sí, es que la niña es súper aplicada, ¿sabes? Muy aplicada. ¿Y por qué tienes ramas en el pelo? ¿Eh? Ah, ramas. Es que... Ah, lo que pasa es que estaba estudiando justo biología y estoy estudiando las hormigas y me toca buscarlas entre las ramas. A ver, Daisy, ¿tú no estabas estudiando gaélico? Biología en gaélico. Es cierto, mamá, es un curso muy importante, que tiene muchas cosas para aprender, biología en gaélico. Te digo, Lynette, amiga, es muy importante. El joven que hoy en día no estudia gaélico no tiene ningún futuro laboral. Claro, yo sé, yo se lo había dicho a Max, que estudiara gaélico. A ver, Daisy, ven. ¿Estás segura de que quieres seguir siendo mi novia? Sí, ¿por qué me preguntas eso? Perdonen el atrevimiento, pero es que les preparé licuados de sangre, mi especialidad, para que los prueben la visita. ¿Perdón? ¿De sangre? Sí. No, es una broma que tienes acá. ¿Quién es ella? ¿No te había contado? Ella es Noelia, nuestra nueva empleada que, como ves, tiene un excelente sentido del humor. ¡Ay, sí! Wow. ¡Divina! En realidad es jugo de frutilla. Sí, sí, frutilla. Bueno, pero se ve bien, yo a ver si voy a probar. Tengo sed. Sí, mucho sí. Sed. Bueno, yo pruebo el otro. Otra sed. ¿Cómo estoy? Lo que más odio de ser vampira es no poder mirarme en el espejo. Pues estás hermosa, hermosa como siempre. ¿Otto? Ocho. Pero menos maravillosa que Catalina, supongo. Ay, Ana, por Drácula, no vas a empezar otra vez con eso. Viene, ya, no me... Ay, yo me imagino la comida que estará entrando donde Max. Se va a poner buenísimo. Bueno, para mí, para ustedes no. ¿Ves? ¿Ves que no ser vampiro tiene sus cosas buenas? ¿Y tú por qué tienes esa cara, mi amor, si vamos a comer donde tu novio? Yo sé, me gusta estar con él, pero a solas, no con toda la familia. Y también tengo un examen importantísimo en el mundo vampiro y, bueno, no he estudiado bien y tampoco sé qué voy a hacer. Por eso no te preocupes. Eso va a ser rápido, ¿cierto? Comemos y nos vamos. Además, vamos con Vicente, entonces así nos aseguramos de que no nos vuelvan a invitar. ¡Perdón! ¿Y a mí que me parte un rayo? Miren lo hermosa que estoy. ¡Ya! ¡Auch! No me importa cómo pero lo haces, Belinda. Tú ya me fallaste una vez. Y yo te perdoné. Más te vale que esta vez no la embarres. ¿Te quedó claro? Está bien. Ok. Belinda, no he terminado. Nadie, absolutamente nadie, puede saber que yo estoy acá arriba. Pero no sé... Solo tienes que ir y recogerlo y dármelo. No sé cómo. Tú verás. ¿Cómo hago eso? No, pero nada, Belinda. Belinda, tú ya sabes todo lo que tienes que hacer. Sí. Ahora, si se te enreda algo de comer, me lo traes. Tengo hambre. Gracias. ¡Guau, Lynette! La verdad, nunca habíamos visto tanta comida junta. Muchas sí, gracias. Es verdad. Adivinen quién preparó todo esto. Cuéntales, mi amor. No tengo ni idea. Esta comida fue preparada nada más y nada menos que por el espectacular chef italiano de la televisión. El guapísimo, el famosísimo. No, sí, ¿cómo es que se llama? ¿Cómo es? No importa. Todos estamos muertos del hambre al ataque. No. Un momento. Yo propongo un brindis. Muy bien. Gracias. Primero que todo, quiero agradecerles por haber venido. Segundo, de todo corazón deseo que esta cena sea el comienzo de una maravillosa amistad entre las dos familias. Bueno, perfecto. Salud. Y al ataque. Vicente. Bueno, pero no sean tímidos. Sírvanse. No, es que hay tanto de todo que no sabemos por dónde empezar. Ulises, por favor. Prueba este pollo que es traído de Guinea y está hecho con una salsa de setas silvestres de Bulgaria. Es una delicia, no te imaginas, es espectacular. Muchas gracias, de verdad, pero es que soy alérgico a las setas de Bulgaria. Por favor, Vicente, no estás armando una pirámide para la clase de ciencias. Ya no más. Ay, perdón. ¡Uy, pero comen rapidísimo. Ay, no, ¿sabes qué? Es que estaba tan rico. ¿Qué voló? Bueno, disculpen, ¿yo puedo hablar con Daisy un segundito solas? ¿Ahora? Sí. Ay, Ana, por favor, no me digas que no te acuerdas cómo eran los amores de adolescente. Pues la verdad, hoy en día, prefiero olvidarlos. Porque yo sí me acuerdo cómo eran. No. Ay, quieto, Álvaro. Ay, no me digan que ustedes no hicieron travesuras. Y todavía. Oh, my God, nosotros también. Hola. ¿No me trajiste nada a comer? Pero te traje algo mejor. ¿Y qué es mejor que la comida ahorita? ¡Tarán! No. ¿Sí? El celular de Daisy. Sí. ¡Ay, súper wow! Por eso te quiero tanto, Gordy. ¿De verdad? Entonces, ¿eso quiere decir que me vas a perdonar y somos amigas? ¿No? Genial. Oye, ¿y me puedes decir quién te ayudó a hacer el plan? Porque yo no creo que tú lo hayas hecho solito. ¡Ay, Belinda! Sí, esta vez tienes razón. No lo hice sola. El plan se lo dio a Mirko, pero entre los dos nos dimos cuenta que tenemos el mismo objetivo. ¡Wow! Ven. Mira cómo se ve la luna de aquí. ¿Y tú crees que es seguro que nos sentemos aquí? Sí, ven, sube. A ver. Arriba. Ay. ¿Ves? Ay, luna llena, ¿sabes qué? Yo creo que tenemos que tener cuidado con el hombre lobo. ¿Ah, sí? Sí. No, yo no creo ni en fantasmas, ni en hombres lobos, ni vampiros. ¿Ah, no? No. ¿Deberías? ¿Ah, sí? Uh-huh. ¿Y por qué? ¿Estás bien? ¿Te rompiste algo? ¿Tienes una fractura o algo? Ya, de verdad, ya, estoy bien. Solamente me despeluco un poquito, pero ya. No, bueno, pero puedes tener alguna hemorragia interna, vamos a la clínica, vamos. No, tranquilo, no. Solamente fue una caída de segundo piso, yo solo me golpeé. Sí, bueno, pero mi papá es médico, vamos a preguntarle a él si de golpe tienes. No, de verdad, tranquilo, solamente ya me organicé, ya no me duele nada y fue solamente una caída con suerte, de verdad. Yo necesito solamente descansar. Está bien. Ay, cómo me asusté. Suerte, ¿estás bien? Max, yo creo que mejor me voy a mi casita a descansar. Sí, estoy estresada con todo esto de la cena multitudinaria y... Cuidado. Y la caída y... ¿Sabes qué? Yo creo que me voy a descansar. ¿Tú me quieres acompañar, mi amor? Ay. ¿Qué? ¿Qué? ¿Me dijiste mi amor? Creo que el golpe fue más fuerte de lo que creí. Qué tonto. ¡Ana! ¿Te atragantaste? ¿Estás bien? ¡Oh, my God! ¡Estás helada! ¿Estás bien? Sí, es que parece que algo me cayó mal, gracias. ¿Cómo no te iba a sentar mal si te atragantaste la comida de una forma? Pues obvio que me sentó mal. Sí, es que hay cosas que a Ana le sientan mal y ella no puede comer tanto y a veces se emociona comiendo, sí. Sí, aunque sabes que a ti también te veo de mal color, ¿no? Déjame ver. Bueno, yo estoy súper bien, así que yo me quedo. Y en ese sentido no salía a ellos. Ay, no, menos mal. Perdón, digo, qué lástima, de verdad, porque es que todavía falta el postre. Y pues, no, nosotros nos vamos, sí, porque gracias, es que mañana amigos. Hay trabajo, colegio, de todo. No, un momentico, ¿en serio se van a ir? No, si hasta ahora estamos empezando, falta lo mejor. Todos sentados. No. Yo sí me quedo porque todo está súper bueno. Vicente, tú no te puedes quedar porque como estás, terminas comiéndote la mesa. Vamos. Ay, no, vamos. No, tranquilo que yo te voy a regalar postrecito para que te lo comas en la casa. No. Ay, sería súper bueno, Linet. Gracias, señora Linet. Vicente. Vicente, para acá. Venga, muchas venga. Gracias, vecinos. Gracias. Hola. Chao. Que vuelvan. Hola. Mirko, ¿por dónde? Ya sé por dónde entraste. Daisy, ¿eres consciente de lo que me hiciste? Ahora no puedo ni pisar el mundo vampiro. No entiendo de qué me estás hablando. ¿Cómo que no? Arruinaste mi imagen. Le dijiste a todo el mundo que prefería salir con un chico mortal antes que conmigo. Perdón, yo simplemente dije la verdad. No sé la gente de dónde sacó esa versión ridícula de que tú y yo somos novios. Yo sí sé de dónde salió. Se lo declaré en los medios. ¿Qué declaraste? La verdad. Estoy enamorado de ti. ¿Qué hacen aquí? Hola, hermanito, es que... Hola, Max. Tengo algo para contarte, pero ya no sé si debo hacerlo, en serio. Belinda, la verdad, siempre debe triunfar ante todo. Sí. Tienes que estar tranquila aunque sea difícil, ¿ok? Sí. Bueno, lo que pasa es que en la cena me confundí y cogí el celular de Daisy. Pero es que el de ella y el mío son igualitos. Ay, y yo en serio no quería. Bueno, tranquila, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Sí. Dale. Sí. Y bueno, entonces yo cogí el celular de ella y vi unos mensajes y unas llamadas, sí. Pero me di cuenta pues que no eran míos porque eran de Mirko y yo con Mirko no ¿qué? Me hablo. Belinda el grano. Sí. Y en los mensajes decía como nos vemos esta noche y yo la verdad me di cuenta que no, pues no es el mío porque yo con Mirko no tengo ningún tipo de confianza. No, no puede ser igual. Ay, Max. Mi querido Max, mira, yo sé que es difícil, pero es verdad, o sea, tampoco llevan juntos. No, no puede ser cierto, Marily. Compruébalo. Dale. No, no puede ser. No puede ser. Ya no. Max, pero si me necesitas aquí voy a estar para consolarte. No, qué vecinos tan insoportables nos tocaron. Qué suerte. Bueno, nos mudamos tanto en la vida que algún día nos tenía que tocar, ¿no? Uh-huh. Ay, no, a mí esa comida me cayó tan mal. Mi amor, ¿no será que me traes un vampir remedio para el estómago? Si quieres un vampir remedio para el estómago, sí. Yo sí lo traigo, mi colmillito. Ya ve. Vicente, ¿vas a seguir comiendo? Yo nunca aprovechar, ustedes nunca me dieron de comer. Y además explotó. No te preocupes, que igual ya tengo escrito los testamentos. ¡Ey! Ulises O'Brien, ¿llamaste a Catalina y me lo ocultaste? ¡Te odio! ¿Y tú me ocultaste lo de la apuesta? ¿Y cómo quieres que yo me sienta? Pues ella apostó esa estupidez de que te podía arrancar de mis brazos. Y yo le dije que estaba loca, pero parece que no estaba tan loca. Ella me llamó. ¿Qué querías que hiciera? ¿Que no le contestara? ¿Podrías decirme qué asunto tenías que tratar con ella? No, espérame. La que parece que tuviera asuntos con ella eres tú tratando de impedir que nuestros hijos se junten con los de ella. Y ahora vienes a culparme a mí. ¡Ay! Ulises, mírame a los ojos y júrame que no sientes nada por ella. No siento nada por ti, por ella. Ana, por ella. No siento nada por ella. Ana, yo no quería decir eso. ¿Sabes qué? Te llevas tu ataúd para otra parte. Ay, colmillita. ¡Uy, chiste de bruto! Mirko, te agradezco porque me siento muy halagada, de verdad. Pero es que yo amo a Max. Mira, perdóname si te di la idea equivocada, pero sinceramente quiero seguir siendo tu amiga. Bueno, si no hay más remedio, dejemos que el tiempo lo decida. Igual él es mortal y yo no. ¿Qué dijiste? No, nada, que te alistes porque te quiero acompañar a presentar el examen. Si llegas tarde, lo vas a poder presentar y ya sabes lo que va a ocurrir. Sí, 48 horas en el mundo vampiro. Pues, ni loca. Así que era verdad que me estabas engañando, Daisy. Yo no lo puedo creer.